cuando monte la cubana. Sin que más nadie te explique, cuando te pique en el pique, tú lo abonarás con cuando monte la cubana, sin que más nadie te explique, cuando te pique en el tique, tú lo abonarás con ganas, y en la esquina más cercana, oyes pedir los muchachos con este buen dicharacho. Regáleme el tique, señor, regáleme el tique. Le cambio este tique, mayor, le cambio este tique. Se va la guagua, señor, regáleme el ticket.